caricia la ley por primera vez. Me enveneno el alma y el cuerpo, no es difícil sentirse como yo. Salí de casa para el cielo mirar y me dije, diablos, no hay nada que mirar. Es tan triste sentirse como yo. Deja que la vida vuela, deja que la vida finja todo la luna. Ayúdame, por favor. Lo he pensado más de un mes. Me miro las venas y los brazos, sé que me va a doler. Aunque estoy acostumbrado a que me abran la piel, no sé si dejaré un recado diciéndole a todo mundo adiós. Y luego me pregunto a quién rayos le diré adiós. Me adelantaré un día o dos, tal vez vaya un rato al mar. Unos buenos tacos para tragar de más. No dejaré saltar en la cama chocolate para cenar. Eso es lo que quiero, ese es mi último deseo. Yo no soy una persona de aspirar a más. Prefiero una bala en vez de la plata. Iré con la señorita a decirle cuánto la quería, a decirle cuánto yo deseaba estar con ella algún día. No importa qué tan dura sea, que me rechace a su manera. No importa qué tan grande sea el dolor, desde el día de mañana yo ya no estoy. Dices que el mundo es egoísta, egoísta tú, y dejarme así. Perdón por no lo que te de tu sufrir. La verdad no supe bien qué decir. Solo quédate a mi lado. Vamos a quedarnos, vamos a salir, vamos a cantar. Brindemos y vamos a bailar. Porque ya habría decir que no. Tan gris está tu corazón. ¿Qué tal si te has estado esperando con locura este tiempo? Y si siempre te dijo no, llórale un día o dos, llórale un par de meses. Eso no te quita los años que vienen. Así que vuela, vuela, vuela. No te manches esas fuertes alas. No te desangres, no te lastimes. No pienses tanto en rendirte. Tan solo llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora. Todo un río y navega la isla más cercana. Te estaré esperando con agua de horchata. Deja que la vida duela, deja que la vida fija tu dolor. Oh, luna, ayúdame por favor. ¿Quieres llorar? Yo también. Quieres reír y yo también. Hay miles de emociones dentro de la piel. No te conformes con una o ninguna. Agárrate todas las que tú quieras. Expándelas y suéltalas a donde sea. Eso sí es vivir a tu manera. Procura no tanto alejarte. Procura siempre emocionarte. Mira la carita de mi gato. Por él vale la pena quedarse. Sé que sufres mucho dolor. Quieres un escape más veloz. Pero el que sufre demasiado tiene su recompensa tarde o temprano. Y volver a querer sentir. Y volver a querer odiar. Y volver a querer sufrir. Y volver a querer llorar. Querer amar, querer fingir. Querer recordar, querer olvidar. Así un nuevo sentimiento cada día. Madre mía, qué bonita es la vida. Deja que la vida vuela. Deja que la vida fija tu dolor. Oh, luna. Ayúdame, por favor. Amo cuando dices hijo de puta vida. Amo los colmillos que traen tu sonrisa. Amo tu sarcasmo a la hora de insultarme. Tus besos volados que viajan varios peces hasta donde estoy. Yo, el que está loco por tu amor. El que con gusto recibe tu calor. que recibe tu cariño. Estando tan lejos, tus susurros llegan a mis oídos. Estoy enamorado de Toby, no es que importe. Toca ese roble y verás cómo le saldrán muchas flores. El mechón de tu cabello, perfecto para tocarle y cantarle todas tus canciones favoritas. Escucha mi vida mía, te lo juro, haré lo que tú pidas. Te lo juro, haré lo que tú pidas. Hay varios amores para dar, insignificantes y ocasionales. Amor del bueno, amor sincero, amor de cerca, amor de lejos. Hay amores, varios amores para dar, insignificantes y ocasionales. Amor del bueno, amor sincero, amor de cerca, amor de lejos. Nuestro. Aunque me toque soportar sus dramas, el que esté callada enojada solo me hace quererla más. Niña tonta, solo me haces quererte más. Con la vía sensible, pues eres tú, tú, tú, tú, tú. Niña, solo eres tú, la que se ríe todo, todo con su luz. Mi vida es tan simple, te siento tan cerca con solo sonreírme. Varios amores para dar, insignificantes y ocasionales. Amor del bueno, amor sincero, amor de cerca, amor de lejos, amor de nuestro. Estaremos donde el sol no toca la piel, donde la luna es más grande y hermosa a la vez, donde la aurora se pueda ver 24/7 y deslizarnos en ella como en un tobogán. Caer donde la nieve sea más cálida, observar todo el mundo con el cielo en los pies. Mira, amor, que no tenemos nada que perder, ya que solo somos tú, tú y yo, yo. Solo importamos nosotros dos, un par de locos, ignorando el universo de su alrededor. Oh. Varios amores para dar, insignificantes y ocasionales. Amor del bueno, amor sincero, amor de cerca, amor de lejos. Hay amores, varios amores para dar, insignificantes y ocasionales. Amor del bueno, amor sincero, amor de cerca, amor de lejos, amor nuestro. Sea lo que sea esto, es amor del nuestro. Perdóname, mi I love you. the sky still up blue. I love when I went for you, when I cry for you, I feel so lonely. Oh, cama para aprender y jugar, para que tú puedas amar a tu manera. Ay, ay, ay, hay tantas fichas en el mar, tantos peces en el mar para aprender y jugar. Pero vete, amor, vete, amor. Me difícil no poder amar y que me muera un poco más, que no sepa dónde ir y que se extinga mi existir, que me duele mucho alejar, que a la flota mis pies me gusta que me arda mi piel, que la vida me golpea otra vez, me gusta sentir el dolor, el castigo por dar y tanto amor, me gusta no saber de ti, me gusta que estés mejor y sin mí. Y entonces me llamas otra vez, estaba buscándote toda la tarde, toda la tarde. Y entonces me dejas otra vez, estaba esperándote toda la noche. ¿O acaso me vas a dejar? ¿Acaso me vas a dejar? Pues hazlo, ya que me gusta. Me gusta el no poder amar y que me muera un poco más, que no sepa dónde ir, que se extinga mi existir, que me duela mucho alejar, que ya no flote mis pies, me gusta que me arda mi piel, que la vida me golpea otra vez, me gusta sentir el dolor, el que sigo por dar tanto amor, me gusta no saber de ti, me gusta que estés mejor sin mí. Y entonces me llamas otra vez, estaba buscándote toda la tarde, toda la tarde. Me dejas otra vez, estaba esperándote toda la noche. ¿O acaso me vas a dejar? ¿Acaso me vas a dejar? Pues hazlo, ya que me gusta. Ya niña, si tú la que estás vestida de negro melancolía, realmente estás bien, realmente estás bien. Escucha niña, te gusta sentir la vacía y triste melodía, realmente estás bien, realmente estás bien. No, nada ya está bien, desde que te conozco, nada ya está bien. No, nada ya está bien, desde el primer beso, nada ya está bien. No, nada ya está bien, desde que hablo contigo, nada ya está bien. No, nada ya está bien, desde que tú entraste, nada ya está bien. Estoy perdido entre tus sentimientos, entre tu cintura, entre tus lunares, entre tu lindura. Llámame cuando tú quieras, estoy entregándolo todo aunque no quiera. Bienvenida a mi tiempo, a mis oscuros secretos, a mis huesos, risas, gritos y silencio. Bienvenida a mi luna, lo sé, está rota, pero por ti aún lucha y brilla como un nuevo amor. Y brilla como un nuevo amor. Estoy bien, no, no, no, no estoy bien. Estoy perdido, niña, estoy perdido en tu luna. Ooh.

más triste en su luz. Va triste en su luz. Frágil, tan fría y tan dulce amor, ahogada en su tristeza, imaginando morir de amor en donde sea, pretendiendo que es feliz a su manera. Frágil, tan fría y tan dulce amor, ahogada en su tristeza. Ay, amor, siento el escalofrío cuando estoy contigo. Ay, amor, me pierdo en el laberinto estando aquí contigo. Que me quiero morir por ti, no importa la espera. Quiero hacerte feliz en donde sea. Quiero amarte a morir cuanto yo pueda. Frágil, tan fría y tan dulce amor, estoy a tu tristeza. El cielo, quiero ver un poco más del cielo. No voy a hablar de mis sentimientos hoy. Alguien puede estar peor, y ese no soy yo. Quiero convencerte de que el ganador no siempre es el más fuerte, que estar encerrado no siempre es algo malo, así que atrápate a mi suerte y vayamos juntos, juntos, en un paraíso oscuro, oscuro, en donde estemos solos tú y yo, y tú y yo, solos tú y yo, y tú y yo, y vamos juntos, juntos, en un paraíso oscuro, oscuro, en donde estemos solos tú y yo, y tú y yo, solos tú y yo, y tú y yo. Solos tú y yo, oh, oh, oh. Hoy no me levanté para hacerme feliz. Mira que ando de complicado diciendo no y sí. Hoy no me levanté para hacer la vida sonreír. Aparte el resto del mundo que ha hecho por mí. Mira a la gente embriagarse al absurdo, adornándose en las calles como gente sin rumbo, viviendo viviendo tan lento, lento amor. Viviendo tan lento, lento amor. No voy a hablar de mis sentimientos hoy. Alguien puede estar peor y ese no soy yo. Quiero convencerte de que el ganador no siempre es el más fuerte. Que estar encerrado no siempre es algo malo. Así que atrápate a mi suerte y vayamos juntos, juntos en un paraíso oscuro, oscuro. Donde estamos solos tú y yo, y tú y yo, solos tú y yo, y tú y yo, y vamos juntos, juntos en un paraíso oscuro, oscuro. En donde estamos solos tú y yo, y tú y yo, solos tú y yo, y tú y yo. Ya no le busques, ya no corazón, seremos solos tú y yo. Oh, oh, oh. Enamorarse entre ellos. Los veré llorando y rogando frente de mi casa, diciéndose de cosas. Rompen en segundos que ya no son nada, pero qué tontos son. Pero qué tontos son. Deja a la gente hablar, que se escriban cosas que ellos ni entienden. Que me digan que soy un loco amargado y aburrido, solo sin amigos, triste y enojado, pesimista y negativo. Sigue hablando que da igual, falla que da igual. Luna demacrada, luna fría de emociones que te escondes. Luna desdichada por no tener luz de luna, no te enojes. ¿Acaso te aburriste de mí? Por favor, dime que sí, y elevaré mi ancla, alzaré las velas, saltaré al espacio, y me iré sin despedirme de ti. Y navegaré solo en un pedazo de papel, y navegaré sin nadie quien moleste en el querer, y navegaré solo en un pedazo de papel, y navegaré por todo el mundo con mi paso para una. Gente hablar, deja a la gente enamorarse sin remedio, diciendo lo tanto que se quieren, lo tanto que se odian, se buscan y se ignoran, se celan y se aman, se extrañan, se separan. Qué divertidos son, qué divertidos son. Luna demacrada, luna fría de emociones que te escondes. una desdichada por no tener luz de luna, no te enojes. ¿Acaso te aburriste de mí? Por favor, dime que sí y elevaré mi ancla. Alzaré las velas, saltaré al espacio y me iré sin despedirme de ti. Y navegaré solo en un pedazo de papel. Y navegaré sin nadie quien moleste en el querer. Y navegaré solo en un pedazo de papel y navegaré por todo el mundo con mi paso para una voz. Acercarme, hoy aprendí a sentir tu calor. Hoy aprendí a besarte, hoy aprendí a sentir tus labios. Hoy aprendí a tocarte, hoy aprendí a hacerte el amor. Hoy aprendí a enamorarte, hoy aprendí a amarte mejor. En la burbuja de mi corazón, tu piel me extraña miles de kilómetros. Flota en la burbuja de mi corazón, tu piel te extraña más que nunca. Quédate conmigo. Siento que respiro cuando quiera llama pa' sentir su cariño, sentirte donde sea, sentirte a mi manera. Vayamos poco a poco estando en otra tierra, así que méteme a tu bolsillo, amor, y muéstrame la ciudad. Aprovecha que es noche buena, que contigo es más real. Bailando, estando tan lejos, mirando el mismo cielo, con la luna en la cabeza y mi oído pegado a tu voz. Siente tan suave, siente tu calor. Ay, amor, se siente tan suave, siente tu calor. Sentir tu susurra voz. Hoy aprendí a acercarme, hoy aprendí a sentir tu calor. Hoy aprendí a besarte, hoy aprendí a sentir tus labios. Hoy aprendí a tocarte, hoy aprendí a hacerte el amor. Hoy aprendí a enamorarte, hoy aprendí a amarte mejor. Flota en la burbuja de mi corazón, tu piel me extraña miles de kilómetros. Flota en la burbuja de mi corazón, mi piel te extraña más que nunca. Quédate conmigo. Quédate conmigo, amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quédate conmigo, amor. Siento que respiro, amor. Quédate conmigo, amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sonrisa que adorna tu amor. con tus muñecas sumergidas en color rojo. Acostada sin hablar, tus pensamientos te hacen flotar, derramando tu locura poco a poco. He roto mis puertas, mis barreras, mis ventanas, solamente para estar ahí contigo. Salir y tan temprano que tomar en tu mano sería mi castigo. Vaya que cuesta entender. Que el amor no se olvida, solo es triste poesía, mi canción favorita. Show you something cool. Give me your keys. Adopta un colibrí, sujétalo y píntalo de muchos colores. Arrójalo en la tormenta decidida sin sentir emociones. Y entonces sabrás lo que me hiciste. Y entonces sabrás lo que he pasado. Niña de pocos amores, pocos amigos de la llama. Ay, amor, cuánto me haces falta. Aunque destroces todos mis días, aunque destroces toda mi vida. Ay, amor, cuánto me haces falta. Aunque destroces todos mis días, aunque destroces toda mi vida. Déjame amarte bien, deja amar tus sentidos, deja amar tu piel. Déjame amarte bien, deja amar tus sentidos, deja amar tu piel. Niña de pocos amores, pocos amigos. Niña de pocos lugares, pocos amigos. ¿No ves que estoy perdido? En tu luna. Adopta un colibrí, sujétalo y píntalo de muchos colores. Arrójalo en la tormenta decidida sin sentir emociones. Y entonces sabrás lo que me hiciste. Y entonces sabrás lo que he pasado. Niña de pocos amores, pocos amigos, era te amar. Ay, amor, cuánto me haces falta. Destroces todos mis días, aunque destroces toda mi vida. Ay, amor, cuánto me haces falta. Aunque destroces todos mis días, aunque destroces toda mi vida. Déjame amarte bien, deja amar tus sentidos. Solo por tu amor, me despedí de la luna, solo por tu amor. con tu amor. No haría todo el mundo solo con tu amor. A veces quiero reír. A veces quiero servir, a veces quiero ser mal, a veces quiero sentir, pero siempre quiero estar a tu lado. Quiero ser para contarte. Avanzaré despacio. Estoy perdida en el sonido de tu voz. Tú eres tan azul, yo soy tan blanco. Estoy loco, loco, loco, loco, loco por tenerte en mis brazos. Sentir tus ojos cerca de mis ojos. Sentir tus labios cerca de mis labios. Estoy loco, loco, loco, loco, loco por tenerte en mis brazos. Sentir tus ojos cerca de mis ojos. Sentir tus labios cerca de mis labios. Estoy loco por tu amor. Mira cómo me tienes de idiota. Por tu culpa todo me emociona. Estoy loco por tu amor. Como me tienes, idiota. Por tu culpa ya nada me importa. Es tan difícil tenerte, muy fácil amarte. Es tan difícil sentirte, muy fácil soñarte. Es tan difícil estar a tu lado. Muy fácil estar loco. Muy fácil estar loco por tu amor. Estoy madrugando mis pensamientos, imaginando miles de escenarios donde te tengo tarde y temprano. Estoy perdido en el sonido de tu voz. Tú eres tan azul, yo soy tan blanco. Dime si me quieres, si me odias, si me extrañas, si me amas. Por favor, dígame lo que siento. Que la espera me mata la mente. Dime si me quieres, si me odias, si me extrañas, si me amas. Por favor, dígame lo que siento. Que la espera me mata la mente. Estoy loco por tu amor. Mira cómo me tienes de idiota. Por tu culpa todo me emociona. Estoy loco por tu amor. Mira cómo me tienes, idiota. Por tu culpa ya nada me importa. Es tan difícil tenerte, muy fácil amarte. Es tan difícil sentirte, muy fácil soñarte. Es tan difícil estar a tu lado. Muy fácil estar loco. Muy fácil estar loco por tu amor. Cansado de desilusionarme, sentir la mitad de tu amor. Tu voz ya no suena como antes. Es más ligero tu corazón. Es cansado de desilusionarme. sentir la mitad de mi amor. Duele que estemos ya más distantes. Duele la ausencia de tu color. Y yo te digo no quiero más. Te digo ya me da igual. Te digo déjame en paz. Amarte ya está de más. Y mírame regresar. Decirte que quiero más. Que sin ti ya nada es igual. Que sin ti ya no tengo paz. Amarte niña ya no me da igual. Nada ya no puede reemplazar. Estoy amando más de lo normal. Diga cuántas veces tengo que pedir perdón. Está traicionado el corazón. Derrama el alma sin pedir favor. Sea lo que sea, le doy gracias por dejarme amar. Es cansado desilusionarte. Sentir la mitad de mi amor. Mi luz ya no brilla como antes. Duele caer en el mismo error. Y tú me dices no quiero más. Me dices ya te da igual. Me dices déjame en paz. Amarme así está de más. Y mírate regresar, me lloras una vez más. Estás tomada de más, me quieres pero te vas. Amarte niña ya no me da igual. Nada ya la puede reemplazar. Estoy amando más de lo normal. Diga cuántas veces tengo que pedir perdón. Están traicionando el corazón. Derrama el alma sin pedir favor. Sea lo que sea, le doy gracias por dejarme amar.